curioso que es el mono Lorenzo. Odia las bananas, come fideos con queso. Y de postre pide helado de nuez. Y se rasca la cabeza una vez. Ya muy temprano desayuna tostadas, una galletita y 3 kilos de empanadas. Y se toma una copa de jerez. Y se rasca la cabeza otra vez. Se llama Lorenzo, se rasca la cabeza una vez. Es mi amigo y se llama Lorenzo y se rasca la cabeza otra vez. Mezcla la merienda y la cena, la chocolatada con una berenjena. De papa con pan francés y se rasca la cabeza otra vez. Es mi amigo y se llama Lorenzo, se rasca la cabeza una vez. Es mi amigo y se llama Lorenzo y se rasca la cabeza otra vez. Es mi amigo y se llama Lorenzo, se rasca la cabeza una vez. Es mi amigo y se llama Lorenzo y se rasca la cabeza otra vez.